hoy día estamos en problema económico desde el punto de vista de los ingresos fiscales. No sé si lo sabían ustedes, si tienen algún conocido que trabaja en el sector público y ahora ha habido instrucciones para reducir los gastos, por si acaso. ¿Y por qué se están reduciendo los gastos? Porque en definitiva no hay plata, disculpando la expresión. Debo recordarles que la reforma tributaria fracasó y después el pacto fiscal fue por la misma hace como un mes. ¿Se acuerdan ustedes o no? Porque la primera finalidad de un impuesto es recaudar recursos para solventar qué cosa, el gasto público. Pero además tiene otro tipo de orientaciones, político. Ya lo conversamos, zona franca. Nadie quiere irse al norte ni al sur. ¿Cómo traigo a las empresas? Por la vía de exenciones tributarias. O eventualmente franquicias o actividades. Veíamos con los que viven en el campo que habitualmente los agricultores pueden optar un sistema de rentas presuntas, también enseñado en este curso, en virtud del cual ellos no tributan en base a lo que ganan, sino a que la presunción de utilidad que se puede generar. Tercero, en el orden económico, aumentar, incentivar o disminuir qué cosa, el ahorro o la inversión. ¿Sí? Cuando los impuestos son altos, la verdad es que hay poca plata circulando, ¿no? Y por lo tanto usted gasta menos. Si el IVA lo sube, le cuesta más caro el vino, usted compra menos, por ejemplo. Si los impuestos bajan, hay mayor circulante y de alguna u otra forma usted compra más porque queda con más plata a final de mes. Y por último, en el orden social, indudablemente una finalidad redistributiva. Lo que le saco a los más ricos, eventualmente se lo doy a los más pobres por la vía de exenciones, subsidios u otros beneficios fiscales. O sea, el impuesto, como conclusión y para terminar, no solamente busca recaudar solamente plata, sino que con ellos puedo conseguir otro tipo de finalidad. Segunda idea, obligación tributaria. Esto ya lo vimos y se me parece que se preguntó en el certamen, ¿no? El 108, ¿se acuerdan, sí, no? Sí. Ya dijimos de que desde el punto de vista tributario había una obligación causal que traía como consecuencia una obligación tributaria consecuencial, ¿cierto? Y también dijimos de que la obligación tributaria podía ser principal y accesoria, ¿cierto? Y la principal era solo una, que era pagar plata, y las accesorias eran todas aquellas que de alguna u otra forma servían para garantizar el cumplimiento de la obligación principal. ¿Estamos claros? Esto ya lo vimos, 108. Elementos de la obligación tributaria, también lo conversamos un poco. El sujeto activo, ¿se acuerdan? ¿Quién cobra los impuestos? Dependen. ¿Sí? Porque los impuestos en sí son cobrados ¿por quién? Por la tesorería. Son fiscalizados por aduana o el servicio de impuesto interno. Pero los derechos habilitantes, ¿se acuerdan o no? La patente, ¿quién los cobra? La municipalidad. ¿Estamos claros? Entonces va a depender un poco el sujeto activo de qué tipo de tributo yo me vea enfrentado. Segundo, el sujeto pasivo o contribuyente. Esto lo vimos y dijimos que habían tres tipos, ¿se acuerdan o no? Deuda propia, sustituto y tercero, civilmente responsable. Ahí está, deudor directo. Sustituto, agente retenedor. ¿De qué respondía el sustituto? Solo del incumplimiento de su obligación tributaria. ¿Cuánto es la tasa de retención este año vigente? El 13%, bien, ¿cierto? Por tanto, cuando yo vengo a hacer clase y cobro 100, que no los cobro, la universidad debe retener 13 lucas, ¿o no? ¿Y cuánto es lo que me entrega? 87. Listo. ¿Sí? Si me falta plata y yo hablo con Boris, que se iba yendo cuando yo venía llegando, y le digo, yo soy el responsable, yo pago mi impuesto, ¿podéis pagarme los 100 completos? Si Boris lo convenzo, él me paga los 100. Pero ¿qué responsabilidad asume la universidad? Que si se debe plata por mí a título de impuesto, ellos responden del monto que debieron haber retenido y no lo hicieron, ¿cierto? Y por último, el tercero, civilmente responsable, que dijimos que es aquel que paga todo el impuesto de otro. ¿Cuál es la diferencia con el sustituto? El sustituto solo paga el incumplimiento propio. ¿Cuánto debió retenerme la universidad? 13 lucas. Porque el 13% de la boleta de mí, ¿o no? Como no retuvo nada, ¿de cuánto responde la universidad? De las 13 lucas. Pero el tercero civilmente responsable responde de todo el impuesto de otro. Repito, de todo el impuesto de otro. ¿Se ve la diferencia, no? Sí. Pero ahí, en el ejemplo que está dando usted, ¿cómo sería, por ejemplo? ¿En qué cómo? No te cacho. Porque dice, responde de todo el impuesto del otro. En el caso que vimos ahora, sería la universidad, respondería como sustituto, ¿cierto? Claro, porque la universidad, ¿qué obligación tiene? Mira adelante, miren. La obligación, por ser un contribuyente de primera categoría, ¿cuánto debe retener de todos los prestadores de servicios, de todos los profes que ustedes tienen? Salvo los profes titulares, que son código de trabajo, por la boleta, un 13%. ¿Y por qué? ¿Porque una obligación legal? Sí. ¿Todo claro? Sí. Ahora bien, si la universidad no retiene, ella se hace responsable de su incumplimiento. ¿Cuánto es su incumplimiento? 3%. Pero el tercero responsable responde de todo el impuesto de otro. ¿El sustituto de qué responde? Solo de la parte que incumplió. ¿Cachaste? Entonces es una responsabilidad limitada. ¿Limitada a qué? Al monto del incumplimiento. ¿Cacharon? ¿Sí? Ya. Este tercero responsable responde de un impuesto de otro por el todo. Y su responsabilidad puede ser solidaria o subsidiaria. ¿Sí? Solidaria. Empresario individual que se convierte en sociedad de cualquier tipo. El empresario individual, estimado, es aquel, y este ejemplo me parece que ya se lo hice, ¿no? Que desarrolla con sus propias manos una actividad, pero le empieza a ir tan bien que tiene que armar una sociedad. ¿Sí? El socio aporta 100. ¿Qué aporta el empresario individual? ¿Qué aportará? Si este gallo era vulcanizador o de un taller artesanal y empezó a desarrollar actividades solito, con sus manos, ¿cierto? ¿Qué aportará él? Todo el taller, ¿o no? Si él ya tiene el mono armado, es como que tú vendes completo afuera y de repente te va tan bien que llega un día una persona y dice, hagamos una sociedad, y tú pensás, sí, es bueno porque voy a tener más capital, ¿cierto? ¿Qué va a poner él? 10 millones. ¿Y qué pones tú? El negocio que tengo, ¿me explico, no? ¿Se ve o no? El empresario individual puede tener deuda de impuestos, ¿cierto? Cuando él aporta, ojo, todo su negocio a una nueva sociedad, la sociedad responde, mira, de todas las obligaciones del otro. ¿Cachai? ¿Se entendió, no? ¿Y por qué? Porque el empresario individual aportó ¿qué cosa? El negocio tuyo, ¿no? Y si tú debías impuestos, la nueva empresa que se crea responde ¿de qué cosa? De todos los impuestos que debía la anterior actividad. ¿Cachai? Solidario. ¿Sí? Subsidiario. Establecimiento de comercio. Ya saben que el establecimiento de comercio es una universalidad de hecho, ¿cierto? ¿O no? Se compone con un conjunto de bienes. ¿Cuál es el típico establecimiento de comercio? Moda de vida, ¿o no? Por ejemplo, ¿tiene qué cosas? Terno, vestido, zapato, bota, etc. Y cuando usted vende el paquete completo, ¿o no? O puede vender cada uno de los bienes que integran moda de vida. ¿Sí? El que compra un establecimiento comercial que tiene deudas también adquiere responsabilidad del pago de los impuestos anteriores, pero como fiador. ¿Qué beneficio tiene el fiador? Primero cobra el deudor principal y en lo que no te pague, yo te pago el diferencial. ¿Sí? Si el deudor principal no tiene ni uno, el fiador termina respondiendo de... Eso se llama beneficio de excusión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Si usted se fija en consecuencia, es muy distinto el tema cuando la nueva empresa, sociedad que se forma, responde de todas las obligaciones del anterior, de su negocio completo, ¿no? A cuando yo compro algo que tenía obligaciones tributarias. Porque en el primer caso, ¿cómo responde la nueva sociedad? Solidariamente, ¿no? Eso significa que el fisco, ¿a quién le puede cobrar el impuesto que deba el empresario individual arriba? Al empresario individual, ¿o no? ¿Y a quién más? ¿A la sociedad? Si es solidaria. Yo elijo a quién le cobro, a que tenga bien. En el segundo caso, cuando en definitiva yo compro un establecimiento, también respondo por el todo, pero como fiador, subsidiario. Primero cobro el anterior dueño las deudas tributarias, y si no hay, me cobran a mí. ¿Sí? Esto lo habíamos pasado, pero no con tanta profundidad, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. También tiene causa. Ya sabemos que la causa mediata, eso que determina el pago de un impuesto algún día, es la ley, principio de legalidad. ¿Y la causa inmediata cuál es? Cuando yo doy cumplimiento a la descripción que hace el legislador en materia tributaria. ¿Sí? Por eso que eso se llama hecho gravado. Por ejemplo, en el IVA, ¿cuál es el hecho gravado? La venta, ¿o no? Segundo hecho gravado, la prestación de servicios, ¿se acuerdan? ¿No? Lo leímos incluso. Y hay unos hechos que son asimilados. ¿Cuál es el hecho gravado en la ley de renta? La riqueza. Que yo les decía en términos divertidos, que si yo, en definitiva, no me compro ropa y ando pilucho por la calle, no compro alimentos, no compro servicios, no voy a pagar IVA, ¿cierto? Pero si yo gano plata igual, ¿qué impuesto voy a pagar? Renta. Porque el impuesto a la renta grava la riqueza cuando se genera. Y el impuesto al IVA grava la riqueza cuando se gasta. Si yo no la gasto, no pago IVA. Pero igual pago renta, porque en definitiva, ¿qué cosa? Genero plata. La señora Juanita, que recibe una pensión mínima, 180, 200 lucas hoy día, un poquito más, ¿estamos? Consulta, ¿ella paga impuesto a la renta? No. No, porque acuérdate que vimos que si es trabajador dependiente tenía que ganar más de 8.50, ¿se acuerdan o no? Que eso lo vimos. Y si era independiente, 9 millones y medio al año. En ninguno de las dos hipótesis califica a la señora Juanita, ¿no? ¿Paga impuesto a la renta? No. ¿Es empresaria de la señora Juanita? No. Por lo tanto, no paga primera categoría. No paga impuesto único al trabajo y tampoco paga impuesto global complementario. ¿Todo claro? Sí. Pero la señora Juanita, cuando compra un kilo pan, ¿paga el IVA? Sí. ¿Cierto? ¿Y paga el IVA cuando compra ropa? Sí. ¿Se fijan o no? De que el hecho grabado va a depender fundamentalmente del impuesto a que me refiero y el cumplimiento también de los hechos que están descritos en la normativa legal. ¿Sí? Los hechos grabados son de distintos tipos. Por ejemplo, trabajar como dependiente, ¿o no? Algunos de ustedes trabajan como dependiente, ¿no? Y ganan más de 8.50 impuesto único al trabajo y ni le preguntan. Otros ganan menos y obviamente no pagan ningún tipo de impuesto. Una venta. Me compré una casa de 5.000 UF hace 20 años y ahora la estoy vendiendo a 10.000. ¿Cómo me fue la pasada? Bien, pues, ¿cuánto me gané? 5.000, ¿o no? ¿O no? Sí. ¿Pago impuesto? Debería. Pero vamos a ver que tengo una exención. ¿Sobre un año? No, eso ya quedó. Lo que pasa es que eso es para virtualidad. La exención es de 8.000 UF. Entonces, y la que viene a eliminar la exención por sedazo, fue la reforma que venía. Y fue la reforma que nos aprobaron. Lo que pasa es que el compañero está planteando un tema que es la habitualidad. ¿Sí? La virtualidad es cuando yo me dedico en forma permanente a una actividad, ¿cierto? Yo hago clases hace muchos años, por lo tanto yo puedo decir que enseño derecho, ¿me explico? Soy habitual en ello. ¿Me sigue? Aunque yo no soy profesor. Pero digo, un profesor de esta escuela es profesor de verdad, ¿no? Como de uno o dos. Tengo algunos colegas que han estudiado el magíster en educación, en enseñanza, pero no son profesores, ¿cachai? La gente que se dedica a comprar y vender propiedades, algunas veces lo hace como persona natural y no tiene... ¿Qué es lo que uno debe hacer cuando empieza a desarrollar actividades económicas afecta a impuestos? ¿Qué debe hacer? También actividades. Iniciación de actividades. ¿Y qué voy a decir que tengo como giro? Compra y venta de inmuebles. Inmueble. ¿Hasta ahí estamos todos claros? Ahora, si yo me dedico a vender mochila o cartera, haré una iniciación de actividades indicando que yo me dedico a comprar mochila o cartera y venderla. ¿Sí? El problema es que hay gente que lo hace y pasa pato. ¿Cierto? Y no hace iniciación de actividades. Y ahí aparece el concepto de la habitualidad que tú me indicas, que es cuando yo me dedico permanentemente a una actividad, aunque yo no haga iniciación de actividades, impuesto interno me puede fiscalizar y decir, oye Ramón, te he comprado una propiedad tras otra, ¿cierto? Y la ley establece una presunción de habitualidad cuando usted compra y vende algo en menos de un año, ¿cierto? O sea, si yo me compro hoy día una propiedad y la vendo en menos de un año, la ley entiende que soy habitual, ¿sí? Y los habituales que se dedican a desarrollar actividad económica, ¿cómo se llaman en general? Comerciantes. Comerciantes, ¿cierto? El que teniendo la capacidad de contratar hace el comercio su profesión habitual. Bueno, artículo 7, si no me falla la memoria, ¿no? Bueno, y cuento corto, el comerciante está sujeto a un conjunto de obligaciones, usted ya tiene un contrato mercantil, ¿no? Tiene que inscribirse en registro, tiene que inscribir documentos, tiene que llevar contabilidad, tiene que cumplir obligaciones tributarias, lleva cierto, iniciación de actividades, término de giro, debe además, entre comillas, efectuar declaración, o sea, un montón de cuestiones. Por eso es que hay mucha gente que compra y vende bienes y no ha hecho iniciación de actividades y consecuencialmente uno pudiera tender a vencer, yo pasé pato lento, ¿cierto? No me pillaron. Pero si te fiscaliza impuestos internos y se da cuenta que tú estás comprando y vendiendo propiedades, en menos de un año originas una presunción de habitualidad, ¿cierto? ¿Me expliqué bien o no? Y por lo tanto, impuesto interno dice, ¿sabe qué? Tu giro es compra-venta. ¿Y qué es lo que usted no ha hecho todavía? Y desarrollar actividades sin haber efectuado iniciación de actividades. ¿Adivinen qué? Infracción tributaria. Y si continúo, ¿qué constituye? Además, en caso grave, delito tributario. Entonces no es menor. ¿Cachamos, no? ¿Me siguen todo, no? Entonces, volviendo, ¿te quedó claro eso? Sí. Volviendo con lo mismo, ¿me fue bien o no? Sí, me gané 5.000 UF, ¿cierto? Ahora, todavía está vigente una exención de 8.000 UF, no lo habíamos conversado nunca, ¿no? Para las personas naturales, y que no tienen giro de compra y venta de propiedades. Porque, ojo, si tuviera giro de compra y venta de propiedades, ¿qué impuesto debería pagar? Sí, no. Olvidémoslo de IVA porque el IVA no siempre se paga. Pero en este caso en inmueble se modificó con la bachelet y sí se paga hoy día, pero no lo quiero complicar todavía. Pero, ojo, ¿qué impuesto debería pagar a nivel de renta alguien que se dedica a la actividad de compra y venta? ¿Qué impuestos paga? ¿Cuál es la regla general en Chile en materia de renta? Creo que está en las grabaciones. ¿Cuál es la regla general? ¿No es la primera categoría? ¿O no? Claro. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué tributa es la primera? Oye, están pensando en civil, parece. Se les quedó. ¿Qué tributa en primera categoría? Mira, la actividad agrícola, empresarial, ¿cierto? El comercio, la industria, la intermediación. ¿Y qué es la compra y venta? ¿No es una actividad o comercial o de intermediación? ¿Qué impuestos debería pagar en consecuencia? Primera categoría. Y además, sepo, pero además, lámina de la moneda, ¿se acuerdan o no? 3, 4, 5 monedas, ¿se acuerdan? ¿La empresa pagaba qué? Primera categoría. ¿Y quién pagaba global? El socio. Pregunta el certamen, ya se le olvidó todo, ¿no? Ahí le preguntamos, ¿no? ¿Cuándo paga la empresa? ¿Y cuándo paga el socio? ¿Cuándo hace un retiro real? ¿Retiro presunto? ¿Un gasto rechazado? Porque se preguntó, ¿cómo chuta los gastos rechazados? ¿Sepo? ¿Cacharon o no? Todo aquel que no se dedica habitualmente a la compra y venta de bienes raíces, por la utilidad que gana, tiene una exención de 8.000 UF. Eso es parte de la materia, en este caso, 8.000 UF, para toda la vida. Eso significa que si yo compro una propiedad, en ese ejemplo, en 5, y la vendo en 10, ¿cuánto me gané? 5.000. ¿Pago impuesto, no? Debería. ¿Pero cuánto es mi exención? 8.000. ¿Cuántas me quedan para otra compra y venta? 3.000. Porque la resto. Si después compro y vendo una casa que compré en 7 y la vendo en 10, ¿cuánto me gané? 3.000, ¿no? ¿Cuánto me quedan de antes? 3.000, ¿no? ¿Cuánto pago? 0. Se acabó tu exención. Después, en el futuro, cualquier compra y venta que se hace, todo es utilidad tributable. ¿Cachai? ¿Y cómo se tributa esa propiedad? Va a depender, pues, si soy habitual, primera categoría y luego complementario. Si no eres habitual, tenéis dos opciones, un impuesto único de un 10% o eventualmente el global y te da hasta 10 cuotas. Profe, entonces, ¿estamos? Una vez pasando el límite de la exención, ¿ya pasaría a ser habitual o no? No, una vez pasando el límite de la exención, pagas impuesto, que es distinto a ser habitual. ¿Cachai? Habitual era más de un año, o sea, en un año. Esa es la presunción, claro. La presunción de habitualidad era entre la fecha de compra y venta de un bien. Si es menos de un año, la ley te considera habitual. Porque entiende que estáis comprando pan para vender. ¿Cachai? ¿Estamos claros? Venta. En consecuencia, el hecho grabado varía según la naturaleza. Al que lamentablemente le fallece el papá o no, y le deja una herencia, ¿qué impuesto paga? El impuesto de herencia y la donación, ¿o no? Me imagino que más de alguno de ustedes ha hecho una posesión efectiva, ¿no? Casi nunca paga, tiene que ser posesión efectiva más o menos grande, ¿o no? Porque hay una exención de 600 UTM por cada heredero, ¿no? Dependiendo del vínculo y la cercanía. ¿Sí? El estado civil, pues cuando te casas en sociedad conyugal, ¿o no? Cuando te casas en sociedad conyugal, el matrimonio es un hecho consensuado, ¿no? ¿Cómo declarar bienes el marido y la mujer que están casados en sociedad conyugal? Mira, conjunta todas las rentas que genera el matrimonio en sociedad conyugal se declaran en forma conjunta. ¿Sí? Salvo que la mujer ejerza, ¿qué cosa? ¿El 150 del Código Civil? ¿O? Una deuda provisional en separar al marido. Efectivamente, porque ahí ella declara solita eso. ¿Me expliqué bien o no? Porque nosotros los hombres tenemos patrimonio reservado del hombre casado en sociedad conyugal. Es un beneficio que está en favor de la mujer. ¿Cachar? Entonces, ¿por qué todo esto es ejemplo? Porque el hecho grabado, esto es aquello que va a estar afecto a impuesto, tiene múltiples, entre comillas, orígenes y va a depender un poco del impuesto en sí, de qué se trata. ¿Me expliqué bien? Tercero, objeto de la obligación tributaria. Solo uno. Esta es la obligación principal, ¿cierto? Y dijimos y enseñamos ya que la obligación principal podía faltar. La que nunca falta son las accesorias. Ahora, ¿cómo sé cuánto impuesto voy a pagar, po? ¿Cierto? Tiro una moneda al aire, o entre comillas saco una carta de interrogante del Monopoly. Una operación sencilla. Primero, la tasa. ¿Qué es la tasa? El porcentaje. IVA, 19%. Primera categoría, 27-25. ¿cierto? Único en trabajo, depende, me pongo los tramos, ¿se acuerdan o no? 0, 4, 8, ¿se acuerdan? Global, lo mismo. Va a depender. Y ese porcentaje lo multiplico por la base. ¿Y qué es la base imponible? No es más que la transformación en dinero del impuesto establecido por ley. IVA, graba las ventas, ¿o no? ¿Cierto? Cuando las efectúa un habitual, ¿cierto? ¿Cuánto es la tasa? 19%. ¿Cuánto IVA está grabado? Depende de qué, de la base imponible. Si me cuesta 100 lucas, 100 por 19, 19. ¿Me expliqué bien? Si me cuesta 10 millones, ¿cuánto es el 19%? 1.900.000. Cuando es empresa, que me parece que les pregunté también los pasos para la empresa, ¿no? En el certamen, ¿o no? ¿Sí? ¿O no? Los ingresos, los costos. Eso, sí, sí, el nombre, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Dijimos de que eran ingresos brutos, costos directos, gastos necesarios, corrección monetaria, aumento de deducciones, y ahí está la base imponible de primera categoría, ¿no? ¿Eso cuánto aplica? Depende, ¿no? 25 o 27. ¿Y sobre qué se calcula ese valor? Sobre la utilidad que tiene la empresa. ¿Se fijaron? Ese es el objeto de la obligación tributaria. Entregar una suma de dinero. ¿Cómo la determino cuánto tengo que pagar del fisco? En base al porcentaje y en base a qué? A la base imponible. ¿Sí? Nosotros los independientes declaramos un impuesto global complementario, por si acaso. Y eventualmente cuando uno ve la declaración que viene prehecha, ya viene un monto de todo lo que tú ganaste durante el año. ¿Estamos? Y te ubican, yo ya le enseñé en la escala, ¿se acuerdan? Y aplico el porcentaje y me da el valor de pagar. Eso lo enseñamos, ¿cierto? ¿Sí? Cuando íbamos al impuesto único al trabajo, al global, y vimos los porcentajes, sí, eso está visto. Por último, el devengamiento. El devengamiento es cuando nace. Pero hay que tener claro que es distinto devengar, declarar y pagar. ¿Me explico? ¿Cómo así? La empresa afecta IVA, vende un bien en 100 lucas. ¿Cuánto es la tasa del IVA? 19%, ¿cierto? ¿Cuánto es el IVA? 19 lucas. Por lo tanto, le cobra al comprador ¿cuánto? 119. El IVA nació, ¿o no? El IVA se devengó. ¿Por qué se devengó? Porque el comprador, ¿cuánto pagó? 119, ¿o no? ¿Cuánto es de la empresa? 100. ¿Cuánto es del Estado o fisco, le vamos a poner? 19. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Cuándo declaro el IVA? Mensualmente. Mensualmente pasado, ¿cierto? Sí, no, hasta el día 12, cuando es facturación electrónica, hasta el día 20, y cuando son pymes, dos meses más. Eso yo se lo enseñé, ¿de acuerdo o no? ¿Cierto? O sea, el IVA se devenga, por ejemplo, la venta fue hoy día, el 28 de septiembre, ¿cierto? Devengado, nacido. ¿Lo tengo que pagar? No todavía. ¿Cuándo lo declaro? Depende de la fecha, ¿cierto? Y del impuesto. Pero en este caso, hasta el 12, o hasta el 20, o más dos meses, ¿cierto? ¿Sí? Tercera idea. ¿Y lo pago? ¿Siempre? ¿Siempre el pago de IVA? ¿Ah? Eso depende, ¿viste? Depende del crédito y el débito. Porque si tengo un tremendo crédito, por ejemplo, de 700 lucas, porque me compré una tremenda máquina para la empresa y vendí solo 19, ya les enseñé que no pago nada, ¿o no? Y que más encima me queda para el otro mes, ¿cuánto? 700 menos 19, 689, 81, ¿cierto? Ahí sí. ¿O no? Que es el remanente del crédito fiscal. ¿Cachai? Entonces, devengar es cuando nace el derecho que hay que entrar a pagar, pero no siempre equivale a la fecha en que hay que declararlo y también en que efectivamente hay que entrar a pagar, porque capaz que no ocurra. ¿Sí? ¿Se entendió? Las obligaciones tributarias se clasifican en distintos tipos. Ya sabemos que hay la principal y la accesoria. Principal, una sola cual es dar una plata. Accesoria es toda aquella que sirven para complementar, asegurar o regular la obligación principal. ¿Sí? Por eso es que la obligación principal es una obligación de dar, dar plata. Y las accesorias son obligaciones de hacer o no hacer. Hacer, llevar contabilidad. Hacer, inscribirse en rolling. Hacer, presentar declaraciones. Hacer, evacuar informes. Algunas que incluso yo les pregunté en el certamen, ¿o no? Facultad, nombre, chef facultad de fiscalización, ¿se acuerdan o no? ¿O no? Revisión de los inventarios y balances, ¿se acuerdan? De los libros de contabilidad, citar a los contribuyentes, declaraciones juradas. ¿Sí? ¿Estado de situación o no? Obligaciones de hacer. Y otras obligaciones de no hacer que están implícitas. No ponerse a la fiscalización del servicio, no efectuar en definitiva declaraciones falsas o no fidedignas, etc. ¿Está claro? Ya tenemos claro de que no tienen la misma aplicación la tributaria principal con las accesorias que en materia civil, ¿cierto? Porque aquí es todo lo contrario. No, lo accesorio no sigue la suerte de lo principal, porque aunque no haya plata que pagar de impuestos en el mes, igual tengo que cumplir con toda la obligación. ¿Sí? Las obligaciones, no quiero que entiendan que esto hay que aprendérselo de memoria, ¿estamos claros? Son de distintos tipos, pero tengo que ilustrarlo igual para que lo sepan. Información, el RUT. ¿Cuál es el RUT de las personas naturales? Nuestra cédula de identidad. ¿Sí? Ojo, no confundir con una IRL, que es una persona jurídica de uno. ¿Esa necesita ruta especial? Sí. Claro. Tú llevas la escritura de constitución y solicitas tu ruta. ¿Está claro? ¿Para qué hablar? Todas las otras sociedades civiles, mercantiles, con o sin fines de lucro. ¿Está claro? La universidad es una persona jurídica sin fin de lucro. El fin de lucro tiene dos conceptos, son dos acepciones. La primera, ¿cuál es? La imposibilidad que los dueños de la universidad saquen la plata de la utilidad, ¿o no? No sé si me siguen, ¿lo han visto alguna vez? ¿No? ¿No? Claro, ¿qué así sociedades? Porque yo quiero hacer un negocio. Yo hago sociedades por tres aspectos fundamentales, reunión de capitales. No es lo mismo cuando yo aporto 100 millones, que cada uno de ustedes es socio mío y aporta 10 palos. Disminuyó el riesgo. Segundo, separar patrimonio, ¿no? No se lo enseñaron eso, ¿no? ¿No? Claro, porque si yo hago una sociedad y hago el negocio, si me va mal el negocio, pierdo toda la sociedad en el fondo, el capital de la sociedad, no, los activos. Pero no me toca, ¿cierto? Mi departamento, mi auto, mi gato, mi perro, no sé. Sí. Y tercero, ¿y por qué hago sociedades, cabros? Por los impuestos, otro gran elemento importante. ¿Está claro? Todas las sociedades necesitan la obtención de RUT. ¿Puedo yo actuar en la vida jurídica, tributaria? No soy abogado, ¿cierto? Ejerzo independientemente de la profesión, también hago clases, o bien tengo oficina, soy trabajador dependiente. ¿Puedo además vender completo afuera, ahí, o en los cargos? ¿Qué creen ustedes? Sí. La Constitución me asegura el derecho de desarrollar cualquier actividad económica y bajo cualquier forma jurídica, ojo, salvo que quiera ser banco, sí, o ISAPRE, o FB, o compañía de seguro, porque solo puedo ser una sociedad anónima, ¿o no? Pero fuera de ello, yo me doy la forma jurídica. Por lo tanto, cuando soy persona natural, ¿puedo trabajar con mi RUT si quiero desarrollar una actividad de primera categoría? Sí. Si quiero hacer una IRL, ahí tengo que ir y obtener RUT. Segundo, debo inscribirme en registros de contribuyente. Yo no soy contribuyente de IVA. Primera idea. Yo no compro bienes para revenderlos. ni presto servicios afectos a IVA. Porque, ojo, en este curso ya les he enseñado que el IVA afecta no solo las ventas, sino que también la prestación de servicios. ¿O no? Segunda idea. Los que ejercen actividades afectas a IVA deben inscribirse en un registro especial. ¿Cómo se llamará ese registro especial? Contribuyente de IVA. ¿Sí? Si no me inscribo y ejecuto actividades afectas, me pueden objetar eventualmente el crédito fiscal. Porque para ser contribuyente de IVA debo estar inscrito en el registro de ese tipo de contribuyente. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Ahora, ¿por qué tanto color, dirá usted, con los de IVA? Porque en el IVA es donde habitualmente existen las mayores defraudaciones desde el punto de vista tributario. Porque ya les expliqué a ustedes que en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? La plata del fisco, el comerciante, en vez de ponerlo en un bolsillo, lo mete todo en el otro junto con la de él y se gasta finalmente para nada. Iniciación de actividades y término de giro, dos momentos históricos. La iniciación de actividades es cuando yo voy a desarrollar el negocio, iniciándolo. ¿Qué tengo que hacer? Informar impuesto interno. ¿Cómo lo hago? Vía virtual hoy día. Todo electrónico. ¿Qué es lo que digo? Voy a poner una venta complejo de hamburguesa. Ojo, a ustedes, que espero que sea luego, voy a empezar a ejercer como abogado. Servicios jurídicos. ¿Está claro? Me fue como la espera en la venta de los completos. ¿Qué es lo que hago? Hago término de giro. ¿Qué es el término de giro? El aviso que le doy al impuesto interno que no voy a seguir con la actividad. ¿Se fijan, no? ¿Sí? Tercero o cuarto, llevar contabilidad. Esta es una obligación que es propia de los comerciantes, ¿eh? Y su profesor de Derecho Mercantil le enseñó, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron eso? Los libros de contabilidad. Y cuando vieron los libros de contabilidad dijeron que hay libro obligatorio y otro facultativo. Obligatorio, el mayor, el diario, el de cuenta corriente, el inventario, ¿cierto? Y una, el inventario de lance y el último, el más tonto, el copiador de cartas, ¿no? Y uno se pone a pensar, no le expliqué. Pero antes no había computador, pues, ni había factura. Entonces, ¿cómo yo podía contabilizar una venta? Te mandaba a comprar camaño mercadería. Y tú en tu libro comparabas, el profe el 29 de septiembre me mandó, me compró 20 de mercadería en tu libro copiador de cartas, y yo tenía el mismo registro en el libro copiador de cartas mío, ¿cierto? Por lo tanto, si había un juicio entre nosotros, Camaño que presentaba su libro copiador donde aparecía la venta que yo le hacía, ¿o no? Los más viejos, ¿cierto? Sabemos que eso ya no existe. Antiguamente eran los fax, no sé, yo creo que usted ni siquiera... ¿Tú conociste? No, no es que te esté diciendo... Sí, sí. Pero los fax, tú también, pues me imagino, ¿no? Tengo en la casa rosa. Sí, pues era práctico, ¿no? Porque tú pasabas y por si acaso un documento en el fax y aparecía en otro lado al mismo tiempo. Pero hoy día están los correos electrónicos, ¿cierto? Entonces tú mandás, quiero comprar la mercadería, ok, y te facturan al tiro y te la envían por vía electrónica. Porque, ojo, o sea, hoy día... No hay ni disquete, yo creo que algunos ni siquiera saben lo que es un disquete, pero era como un disco externo, pero que iba dentro del computador, ¿sí? Eso eran los 544, ¿te acordáis, no? Y había uno así grande, de 544, cuando yo comencé a usar la computación, y que tenía como un hoyito en medio, y era como del material de la radiografía, y había que tener cuidado porque se doblaba. Después salió el de 344, que ese era rígido y duro, y ese se metía en el computador, en un compartimento que hoy día no tiene los computadores. ¿Sí? Y después aparecieron los más modernos, ¿cierto? El USB, ¿cierto? Los CD, ¿se cumplía la función del CD? Claro, los CD también existían en esa hora, ahí lo grababa uno, ahora ya no andas con tu disco externo. Hasta yo tengo dos de respaldo porque alguna vez se me ha echado un virus en el computador, pero eran otros tiempos, ¿cierto? Toda esa historia es por los libros de contabilidad obligatorios. Y estaban los facultativos. ¿Y cuáles son los facultativos? Todo aquello que quería llevar la empresa. ¿Sí? No me voy a meter en la prueba de los libros de contabilidad porque eso ya lo vieron. Pero sí es importante que en materia tributaria hay un libro especial. El libro de IVA. Todos los contribuyentes que desarrollan actividades afectadas a IVA llevan un libro electrónico hoy día. Que se llama el libro de IVA. ¿Y qué registran en el libro de IVA? La compra y las ventas. Este libro siempre se ha llevado desde la creación del impuesto IVA, que es antiquísimo, ¿están claros? Pero hoy día es electrónico, como lo que la mayoría de los instrumentos tributarios se aplica en derecho tributario. ¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Qué otro libro? Remuneraciones, eso lo vieron con el... ¿Qué le hace la oral acá? ¿Qué le hizo? ¿Quién? La fuerza de trabajo, ya. Puesto corto, la empresa tiene un libro de remuneraciones, ¿cierto? Y ahí anota todos los gallos que trabajan, Juanito, María, y aparece el sueldo que tiene cada uno, ¿cierto? Pero además aparece otro libro especial, que es el libro de retenciones. ¿Sí? Boris, entre las 9 y se va a las 6, ¿cierto? Eso se supone que tiene el mismo horario y se queda más tarde, ¿no? Porque es el coordinador pertinente. Pero, ¿y ellos dónde estarán anotados para la universidad? ¿Qué libro? ¿Ah? Son trabajadores dependientes, los dos. ¿O estás diciendo que no trabajan? Cuidado, que están grabando, hijo. ¿De remuneraciones? Libro de remuneraciones, po. ¿Y el profe Carl? ¿Qué viene a decirte a ti? De retenciones. Eso. Porque la universidad, ¿qué obligación tiene como empresa? Retenerme el 13% de todo lo que me pagan. Por lo tanto, yo estoy anotadito en qué libro? En el de retenciones. Y ahí aparece que este mes me pagaron 100 lucas y me retuvieron la 13. ¿Todo? No, así no gano eso. Ficción no. Ficción, si eso fuera por 100 lucas no vendría. En la vecina me gasto ya mismo. Llevar contabilidad. ¿Estamos? Evacuar informe. La pregunta del certamen era qué facultad de fiscalización tenía impuesto interno, ¿no? Y dijimos que podía citar a cualquier persona a declarar, ¿se acuerdan o no? Informe. Por último, efectuar declaraciones anuales y mensuales de impuestos. ¿Cuáles son las declaraciones mensuales? Los PPM, ¿se acuerdan o no? Y ya enseñamos que los PPM pueden ser de primera categoría de la empresa y de segunda global complementario, ¿o no? Cuando le hacía el trabajo a la señora María, ¿se acuerda el divorcio? Y yo le cobraba 100. ¿Cuánto me retenía de hacer? Nada. Yo le metía la boleta por 100, ¿no? ¿Y qué tenía que hacer? Pagar el PP. ¿Qué otro impuesto mensual hay por naturaleza? El IVA. El IVA. ¿Cierto? ¿Qué impuestos anuales hemos conversado? Renta y global complementario. Porque eso se declaran y pagan en el mes de abril del otro año. ¿Cachado? Obligaciones de control. No se da pasaporte a quien no tiene RUT o RUT. Está complicado. Tengo el pasaporte por otros países, ¿eh? En Estados Unidos. Tienes que firmar varios. No sé si alguien ha ido a Estados Unidos últimamente, ¿no? ¿Tú? ¿Tú no fuiste? A Las Vegas y Los Ángeles. ¿Pero cuánto? ¿Hace cuánto tiempo? En julio. Ah, ya. Porque hay que llenar ahora, si estuviste en Irak, Siria o Cuba, no, sí, del año 2011, y después hay otra que en Cuba después del 2021. Sí. Complicada la cuestión, ¿eh? Porque yo no estuve en Siria, sí. Pero pasé por el leito. Que estuve en Israel y me fui a Jordania porque quería conocer Petra. No sé si ubican Petra. Busquen algún día Petra, es un... Es la capital de los nabateos. Está construida en la piedra, tallada. Sí, es preciosa. ¿Vieron el ingeniero Jordan alguna vez los nabateos, no? Sí. Cuando van la última cruzada, ¿no? Y se encuentran con ese viejito que está cuidando el cáliz sagrado. Eso es Petra. Perfecto. Y para llegar a Petra tenéis que irte de Israel por la carretera, pero pasáis a Jordania. Y un poquito más allá está Siria. Entonces, como Bolivia. Chile, Argentina, Bolivia. Jordania es Argentina y Siria es Bolivia. No te dejan entrar a Estados Unidos, por eso estaba medio preocupado. Y en Cuba también estuve, pero hace más años atrás. Ya, no hay pasaporte para los que no tienen RUT. Segundo, los notarios. ¿Qué es lo que firman cuando uno compra algo en la notaría? ¿Unos formularios? ¿Han fijado por nada, no? ¿Tú que estás metido en los remates? ¿No? el formulario de declaración de impuestos, ¿sí? ¿Cierto? ¿Y para quiénes van las copias? Para impuesto interno, para ti, para que pagues, ¿cierto? ¿No? Sí. No lo autorizan, pues. Y además, deben exigir que le acredites los pagos de impuesto a la renta para poder justificar de dónde estáis originando los recursos para comprar la propiedad. Eso particularmente hoy día está bien complicado, ¿no? Porque como hay ya temas de blanqueamiento de activos, por así decirlo, te exigen de dónde traes la plata que vas a poder invertir. Bancos para operaciones de crédito de carácter patrimonial deben exigir al solicitante comprobante del impuesto global complementario y impuesto único. Le conté al cliente que trajo como 70 palos, ¿no? Y quería comprarse algo al contado, ¿no? No le conté ese caso. Entonces, claro, él venía, era ruso, y después había ido a Brasil. Y de Brasil se quería comprar una parcela acá en Chile, ¿estamos? Y la plata la quería echar desde Brasil, pero le estaban exigiendo la justificación de la inversión. Porque eventualmente no era el caso de mi cliente, ¿no? Pero ustedes saben lo que es el blanqueamiento de activos, ¿no? Y que en definitiva gente que origina recursos de drogas, de prostitución, de tráfico u otras cuestiones irregulares, es plata que tenía en el colchón, ¿no? Y que nunca tributaba. Porque las coimas que le pagaban a la especialista argentina y que pasaba el chofer a buscarla y que la enterraba en el patio, no había boleta ni nada, ¿no? Ahora, ¿cómo tú que no declarar impuestos o no declarar ingresos o declarar por 10 puedes justificar que en el mes tenés 100? Hay un alcalde en Chile que está, un exalcalde que está haciendo formalizado, ¿no? De una CEO, ¿no? de una comuna bien pituca, ¿no? Grandes dinero. Sí. Claro, porque si serían de a poquito. Claro, que indudablemente, si tú soy estudiante y no declaras ningún impuesto, no tenés iniciación de actividad y te compras un Mercedes que vale 100 palos al contado, al tiro se prenden las luces indicadoras de que algo irregular está. Ahora, si tú ganas, no sé, 2 palos mensuales y eventualmente te compras algo que vale 40, ya podés como justificar un poquito, porque algo ganáis. Me explico, porque dices, esto lo ahorré hace 3 años. Pero precisamente lo que dices tú es lo que correcto, es lo como pillan a los ladrones de los grandes robos del siglo. ¿Por qué pillaron esos gallos que robaron el aeropuerto? ¿Se acuerdan o no? Y fueron bien inteligentes al principio, porque todos dijeron, nadie saca la plata después de un tiempo. Pero después nunca faltó el que empezó a comprarse propiedad, empezó a viajar, empezó a comprarse auto. Y ahí es donde se alertaron esta medida de prevención y aparecieron todos los gallos, ¿no? Cualquiera puede estar afecto a esto. Debo recordarle que hoy día hasta la Shakira está metida en un tema tributario, ¿no? ¿Se fijaron o no? Así es, porque no declaró unos ingresos de una gira. Recaudación. El patrón, los empleadores, en general las personas que paguen renta, deben, ¿qué cosa? Retener el impuesto único de sus trabajadores. ¿Y a quién se le olvida? Al fisco. Los organismos estatales, municipales y personas que obtengan renta de primera categoría estén obligados a llevar contabilidad, deben retener. En ese tiempo era un 10% por si acaso. ¿Cuánto es hoy día? 13%. Es una obligación y no una facultad libremente ejercida. La universidad, ¿qué obligación tiene cuando yo mido mi boleta? Retenerme. Porque ya aprendí de que si no lo hace, incurre en una infracción tributaria y además se hace responsable de qué. De pagar la universidad el 13% que fue el incumplimiento. ¿Está claro? ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? ¿Sí? O sea, las obligaciones accesorias son varias. Por la naturaleza, este curso no da para verlas una a una, por si acaso. El término de giro y la iniciación de actividades, la obtención de RUT, son mucho más complejos de lo que acabamos de conversar. ¿Estamos? Hay plazos acotados. ¿Estamos claros? Si no lo hago, infracción y eventualmente un delito tributario. Pero en función del tiempo no es posible verla una por una. Yo por lo menos ya les expliqué algo simplificado de cada una de ellas. ¿Ya? Extinción de la obligación tributaria. La obligación tributaria, al igual que cualquier obligación, se extingue. ¿Estamos? Y se extingue por distintas causales. Primero, estoy hablando de la obligación tributaria principal, que es la de dar la plata, ¿cierto? Porque ya sé que aunque no haya pagado un impuesto, pregunta si está bien para eso, ¿no? El servicio no puede ir guiado a otro impuesto que el que aparezca en los documentos que el contribuyente ha presentado, ¿no? ¿Sí? Salvo que diga que no es fidedigno. ¿Sí? Puedo pasar pato aunque no pague, ¿cierto? Pero siempre impuesto interno me puede entrar a fiscalizar dentro de los casos de prescripción. ¿De cuánto era? 3 o 6 años, ¿cierto? Pero la obligación tributaria principal también, en definitiva, se extingue por otra forma. Primero, la remisión o condonación. Ya pasado. Cuando vimos la primera lámina, hablamos de los impuestos. Y dijimos que el impuesto y reajuste, ¿cómo se condonaba o perdonaba? Solo por ley. ¿Iniciativa exclusiva de quién? Del presidente de la República. Y también dijimos que los intereses penales y las multas, ¿quién las podía condonar? ¿El tesorero regional o el director de impuestos internos? ¿Se acuerdan o no? Por lo tanto, era totalmente distinto. Pero esta es una modalidad de extinción de la obligación tributaria principal. Entiéndase solo impuesto y reajuste. Por ley. ¿Está claro? Segundo, nulidad del acto. ¿Qué es lo que... Algunos respondieron la mitad, el 108, ¿no? Porque el 108 que se les preguntó decía la relación entre la obligación tributaria principal y accesoria. ¿Se acuerdan o no? De la obligación causal y la obligación tributaria, ¿no? Entonces te decía, ¿sabe qué? Si usted celebra un contrato y no emite boleta, el contrato vale. Pero el impuesto interno te puede perseguir el pago del impuesto, ¿o no? Pero además, 108 te decía otra cosa, que no todos lo pusieron. Y es que cuando se cae el contrato principal, también se cae la obligación tributaria, ¿cierto? Incluso más, me parece que leímos la ley de IVA, el 23 número 3, si no me falla la memoria, aquí mismo. Y decía de que cuando un contrato se caía por nulidad, por resiliación, por rescisión, ¿se acuerdan o no? ¿Qué efecto se producía que quedaba sin efecto? ¿Pero qué tenía la red de IVA? El fisco. Y por eso que el fisco te lo devolvía. ¿O no? Tema. Indudablemente, cuando el acto causal es declarado nulo, el efecto tributario también se cae. Porque eso es una consecuencia del 108 del Código Tributario. Lo que significa que en ese acto, si no se pagó nada de impuesto, se extinguió. ¿Y por qué? Porque ya no tiene un contrato causal que justifique el pago de ese impuesto. Y si se pagó, ¿qué derecho tiene el que pagó? Que le devuelva. ¿Sí? ¿No te quedes dormido, Camaño? Sí. Oye, váyanme diciendo. ¿Cuánto nos queda un certamen o no es el único? ¿Hay otro más? El test queda solo el primero. Ah, pero no hay más evaluaciones. No. Pero dijimos que íbamos a hacer. Sí, estoy claro. La más baja del test. ¿Y vamos a hacer el test? Sí. No, tanto dijimos tantas cosas. En la sobrepilla, ¿no? Cuéntame. Sí, nosotros quedamos cortos. Sí, por eso, claro. Porque este es el que vamos a seguir ocupando. Porque el otro era hasta el que entraba en el certamen. Eso se lo puede mandar más rato, no hay problema. ¿Ya? Sí, eso siempre se entrega, sí, tranquilo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? La confusión, cultura general. Cuando te expropian un terreno que tiene deuda tributaria, el fisco pasa a ser dueño de ese terreno, ¿no? No se va a demandar a sí mismo para pagar las contribuciones que se adeudan. ¿Quién es el último heredero de todos nosotros cuando no tenemos hijos, no tenemos primos? El fisco. Si la herencia, o yo como contribuyente debo plata e impuestos, y el fisco es mi heredero, es intestato, ¿cierto? El fisco no se va a cobrar. Confusión. ¿Está claro? Cultura general, por si acaso. Pago efectivo hay que saber. Primero, el pago es la prestación de lo que se debe. Segunda idea. Los impuestos se pagan en pesos chilenos. Excepcionalmente podría exigirse el pago de impuestos en moneda extranjera si la empresa trabaja fundamentalmente con capitales o ingresos extranjeros. ¿Me explico? Si tú trabajas con puros dólares, en definitiva, te podrían autorizar. Tercero, ¿dónde pago? Regla general, en los bancos hoy día. ¿Sí? Antiguamente uno pagaba en tesorería, ¿o no? Más de uno iba a pagar y pedía un comprado formulario, ¿se acuerdan de los kioscos, no? Que vendían, no son de esos tiempos, ¿no? No, nadie lo recuerda. Pero todos los kioscos vendían unos formularios, ¿se acuerdan usted o no? Con calco. Claro, pero no, con calco, efectivamente. Y con eso iba a pagar. Hoy día todo electrónico. De hecho, mañana voy a pagar mis contribuciones, por si acaso, porque mañana es el último día. Y me duele harto pagarlas, así que me aguardo hasta el último día, pago tres cuotas con precio contado, más encima. Pero lo concreto es que La diferencia es que si usted paga en el banco, el pago debe ser completo. Pero si paga en tesorería, eventualmente podría llegar a un convenio de pago. Para conocimiento de ustedes, los impuestos, no toda la gente tiene la plata para echar a pagar. ¿Sí? Segunda idea, ¿cómo te puede apoyar el fisco? A través de un convenio de pago. ¿Qué es un convenio de pago? No es más que un acuerdo en pagar en cuotas. Hasta 12 cuotas, ¿está claro? ¿Sí? Y con eso, ¿usted qué detiene? Que le embarguen bienes o le rematen bienes, como está diciendo a ti que te gusta mirar, ¿sí o no? Porque si usted se fija, en tesorería hay una parte que se llama subastas, y en esa le hace clic y aparecen en una zona, en una región, todas las propiedades que van a remate. ¿Por qué? Pues no pago de distintos tipos de impuestos. Que el IVA, que el renta, que el global complementario, ¿sí o no? Y ahí aparece clarito, por deuda de contribuyente, por contribuciones, etc. O sea, quiero ser claro en algo, no porque sea tributario no te van a rematar y embargar, ¿está claro? Y eso lo hace ¿quién? Tesorería. Por lo tanto, ¿dónde usted, si no tiene lucas, puede llegar a un arreglo para pagar en cuota? A través de un convenio de pago. ¿Está claro? Plazos para pagar depende del impuesto. ¿Sí? Cuando tu papi se muere y eventualmente deja una herencia, 2 años. El IVA, ya lo sabemos. El impuesto a la renta, primera categoría, lo sabemos. El global que dijiste tú, ya lo sabemos, ¿cierto? El único es trabajo. No hago nada porque mi empleador me lo retiene. Y él retiene el impuesto único y se lo manda al fisco. Por lo tanto, va a depender de cada uno. El impuesto adicional. El impuesto adicional es el que pagan las personas naturales o jurídicas que no tienen domicilio o residencia en Chile, ¿o no? ¿Eso lo enseñamos aquí también? Sí. ¿Y quién es el que paga el impuesto cuando Otto, que vive en Berlín, quiere la utilidad del negocio que hizo conmigo? Impuesto adicional. Yo lo envío para allá y antes de salir en la frontera, yo mismo, ¿qué tengo que pagar? El impuesto a nombre de Otto. ¿Me expliqué bien? Entonces, si no le mando remesas de impuesto a Otto, nunca va a pagar adicional. ¿Por qué este ejemplo? Porque eventualmente va a depender del tipo de impuesto, ojo, la fecha y la forma en que se va a pagar. ¿Está claro? ¿A quién debe pagarse el fisco? ¿Dónde habitualmente? En tesorería. Pero hoy día, vuelvo a repetir, todo se hace por la vía de los bancos. Con tarjetas de crédito, obviamente, donde usted puede echar a pagar vía electrónica cada uno de los impuestos que haga. Yo siempre pago de esa forma, por si acaso, que es lo más práctico. Y además que no es por nada, pero ganáis puntos por los efectos de poder viajar el día de mañana gratis con la tarjeta. ¿O no? Hemos viajado muchas partes producto de todos los desembolsos en algún momento. Imagínate, estaba pagando 3 universidades en un colegio. Salado, un viaje. Forma de pago, dinero efectivo, cheque cruzado nominativo, vale vista. Si yo paso rapidito, las cuestiones no es tan importante, por si acaso, ¿ya? Donde me detengo hay que poner, ¿está? Hay que poner ciertos datos que dan mayor seguridad. Impuesto, periodo, rol y nombre contribuyente. Porque, ojo, lo que puede ocurrir es que eventualmente se extravíe el cheque y el problema es que el fisco no se hace responsable, ¿no? Porque él materialmente todavía no lo cobra. ¿Me expliqué bien? Por eso es que dejarlo amarrado, de tal forma que si se le extravía el cheque a alguien, puede usted alegar de que se cumplió con las formalidades legales. ¿Ya? Por carta certificada también. Efectos del amor del contribuyente. Importantísimo. No todos los contribuyentes tienen los recursos para pagar sus impuestos. Por distintas razones. Pero cuando voy a pagar, ojo, pago con regalos. Primero el reajuste. Ya he enseñado cómo se reajustan los impuestos por el IPC. ¿Cierto? Para que sea reajustado un impuesto, tiene que haber una diferencia de un mes. ¿Cómo así? Si el IVA vence el 12 y yo lo pago el 30 del mismo mes, ¿lo pago con reajuste o no? No. No. ¿Y por qué no? Porque no hay un mes. Los que se meten más en el tema de este tipo pueden entrar a la página de impuestos internos y usted hace IPC y usted se va a fijar claramente que para calcularlo siempre hay 2 periodos mensuales. ¿Me explico? Tiene que transcurrir más de un mes. Por lo tanto, si el IVA vence el 12 y yo lo pago el 1 de octubre, ¿va con reajuste? Ahí sí. ¿Y por qué? Porque hay un lapso de 2 meses que son distintos. Entonces, ¿me expliqué bien? Profesor, cuénteme. Si lo paga el 30 ¿Y ese margen se hace, el fijo se hace el tonto, no? ¿Cómo el 30? Porque trabajó la plata, en vez de pagarle el 12, la trabajó y la pagó el 30. Todavía no hemos terminado, estimado. Es solo el reajuste que es el IPC. No hay sanción para ello. Y como tú bien dices, el fisco, si tú lo estimas pertinente, salió bacha. ¿Está claro? Pero ojo, además tenés que pagar con otros conceptos que son más grandes. Y que es el interés moratorio, que ya lo conversamos. ¿Se acuerdan del interés penal? ¿Cuánto era? 1,5 por mes o fracción de mes. ¿Se acuerdan o no? Igual otro viene a continuación. La multa, ¿cachai, no? Entonces, si tú me hablas del reajuste, te lo compro todo acá, ¿no? Yo creo que hace años atrás yo fui a una entrevista cuando era bien cabrito. Parece que les conversaste en la unidad de grandes contribuyentes de Santiago, les conversé esa historia, ¿no? ¿No? Que me ofrecieron como 1,100,000, 1,200,000, ¿de acuerdo? Y después puede llegar como 1,400,000, ¿no? No quiero que piensen que yo estaba contando plata. Pero no me alcanzaba, como me explico, ¿no? Si era una cuestión simple, yo ganaba más del doble acá y me iba a ir a Santiago por esa plata que era poca, y yo tenía 3 cabros, ¿me explico o no? Tenía que cantar, movilizar, viajar a ver a mi hijo. No salía para nada, ¿con qué? Había a final de mes con una luca. No sé si me siguen todo lo que estoy tratando de... Y lo que me preguntaron fue, ¿qué le parecía lo que tú estás planteando? ¿Y qué dije yo? Lo mismo que dijiste tú. Me parece injusto que el contribuyente pueda bicicletear la plata que es del Estado. Porque si tiene que pagar el IVA el día 12, me sigue el Estado, ¿no? Y lo paga el 30, porque ¿sabes lo que es la bicicleta, no? Me imagino que los más antiguos lo saben. La bicicleta habitualmente lo que se hace es que los que manejan fondos ajenos y que tienen que rendir a fin de mes, ¿cierto? Sacan la plata, por ejemplo la caja chica, le invierten y después recuperan la inversión antes del 30 cuando hay que cuadrar la caja. Si tienen en caja chica 1,000,000, el primero, sacan la plata, total él maneja la caja chica, total el 30, ¿cuánto tiene que haber ahí? El millón. Eso es lo que planteaste. Y le dije exactamente lo mismo. El que sufría el perjuicio fiscal era el Estado, porque esa plata la ocupaba para distintos fines. Y si no la pagaba los impuestos en forma oportuna, había que darle fuerte. Pero la política de impuestos internos es distinta, por si acaso. La política de impuestos internos hasta la fecha es tratar de que el contribuyente que no cumple con sus obligaciones trate de ponerse al día y quedar cero. ¿Me explico? Por eso hoy día hay tantas condonaciones de impuestos, por si acaso, de multas y también de intereses penales. Súper justificado tu planteamiento, yo también lo comparto, pero es lo que hay. Si pagáis dentro del mes, ¿pagáis con reajuste? No. Si pagáis con un mes de desfase, aunque sea un día, ¿pagáis con reajuste? Sí. ¿Está claro? Segundo, el interés moratorio. El interés moratorio en materia tributaria es 1,5%, mira, por cada mes o fracción de mes. Mismo ejemplo. Tenías que pagar el IVA el 12 y lo pagaste el 30. ¿Va con reajuste? No. No. ¿Va con interés penal? Sí. ¿Cuánto? 1,5, ¿o no? Porque es por mes o fracción de mes. O sea, da lo mismo que sean 2 días o 3 días. Te van a aplicar igual la tasa de interés moratorio. ¿Me expliqué bien? ¿Sí? Cuénteme. ¿Qué es lo que condonan cuando pagan online? Eso es lo que habitualmente condonan, los intereses penales y las multas. Y las multas también. O sea, el que paga el 30 se... Claro, porque ojo, aunque pagues dentro del mes el IVA que se paga el 12 o el 20, tú cometes una infracción tributaria que se llama retardo u omisión. ¿Andáis con tu código tributario, no? ¿Puedes buscarte el 97, por favor? Me parece el número 1. ¿Retardo? ¿Qué dice ahí? Dice, retardo u omisión en la presentación de declaraciones, informes o solicitudes de inscripciones en roles o registros obligatorios que no constituyan la base inmediata para ya. Retardo o omisiones. Si usted ¿qué retardar? Tenía que pagar el 12, pago el 13. Es un retardo, ¿no? Sí. Infracción tributaria, ¿no? Ahora, ¿qué elementos toma el 97 número 1 para sancionarte? Si es que en ese retardo de omisión te tocó pagar impuestos, ¿cierto? Dice ahí al final, ¿no? Sí. Cuando no constituía la base para determinar un impuesto, ¿dice así o no? ¿Qué parte de...? Dice, los retardos de omisiones, la presentación de declaración... No, no, claro, que no constituye la base inmediata para la determinación. Ah, ya, todavía me funciona en la cabeza, ya. ¿Cierto? Y después el inciso segundo dice, cuando eso constituya base, ¿o no? Dice, la sanción va a ser mayor, ¿o no? Ah, sí, sí. ¿Qué dice ahí, por favor? El retardo de omisión en la presentación de declaración e informe que constituya la base inmediata... ¿Constituye? Sí, constituye. La base inmediata para la determinación o liquidación de un impuesto, con multa de 10% de los impuestos que resulten de la liquidación. ¿Viste? Entonces, para concluir, el interés moratorio, 1,5% por mes o fracción de mes. ¿Es alto, no? Sí. ¿Cuánto están pagando de interés hoy día en la banca? 0,8, 0,9 por un depósito a plazo, ¿no? Menos. Cayó. Depende de la cantidad también. No, cayó. Se cayó porque la tasa referencial del Banco Central también la mandó para abajo y ahora ya no es tan conveniente tomar depósito a plazo. En su momento estuvieron como un 1,2, un 1,1 más o menos, dependiendo de las cantidades. ¿Cierto? Me han contado. Pero lo concreto es que 1,5 es harta plata en un interés. Si ustedes demoran pagar, interés moratorio. ¿Está claro? Pero ni siquiera estoy hablando de la multa todavía. ¿Cachai? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cómo calculo el interés moratorio sobre el interés adeudado debidamente reajustado en forma previa? O sea, primero tenéis que ver cuánta plata debéis, ponerle el IPC cuando corresponda y después que calculo el interés penal. ¿Todo claro? Ya. ¿Cuál tasa de interés voy a pagar? La vigente al momento del pago. Si el interés moratorio hoy día es de un 1,5 y no pagué un impuesto, y pago ese impuesto en 6 meses más y la tasa es de un 3%, ¿con qué tasa pagaré de interés penal? 3%. ¿Y por qué? Porque la tasa vigente al pago. ¿Está claro? Tercero, la multa. Cuéntame. Independiente de que yo tenga que pagar o no impuesto, yo tengo que realizar la declaración, claro, mensual, porque eso también va asociado... Es que no siempre va. Pero de todas formas, sí. Porque en el fondo uno tendría que declarar sin movimiento. Claro. Y al no declararlo, uno también tendría. Claro, es que por eso se llama retardo o omisión. Y hay personas. Bueno, yo lo voy a explicar igual, pero es un poquito más avanzado. Eso está dentro de infracciones tributarias. Pero lo concreto es que cuando tú eres empresa en primera categoría, debes efectuar declaraciones. Y por eso la pasamos rapidito, ¿no? ¿O no? Dentro de las obligaciones, ¿qué me gustan estas? ¿Sí? Dentro de las obligaciones accesorias, ¿qué dijimos? Declaración, evacuar informe, declaraciones anuales y mensuales. Es tu obligación. Si no te va bien, como bien dices tú, deberías declarar sin movimiento. Porque si no declaras sin movimiento, estás incumpliendo una obligación tributaria. ¿Y cómo se llama esa 97 número 1? ¿Cómo dice? Retardo, disculpa, retardo, omisión. 12, pagué el 30, ¿o no? Omisión, no presenté nada. Y eso también es una infracción tributaria. Eso no ocurre con nosotros los profesionales independientes. Porque nosotros también estamos afectos al PPM, ¿cierto? De segunda categoría. Pero si no tenemos movimiento en estricto derecho, no tenemos que declarar sin movimiento. ¿Me explico? A diferencia de la empresa. Porque ellos tienen otro tipo de reglamentación. ¿Se entiende? Sí. ¿Ustedes? ¿Sí? Ya. Tercero, la multa. La multa es la consecuencia de no pagar un impuesto. ¿Sí? O pagarlo en forma indudablemente atrasada. ¿Está claro? Las multas dependen. El Camaño leyó el 97, ¿cierto? Número 1, número 2. Y depende fundamentalmente de aspectos, yo no me interesa que lo vean, pero depende si te toca pagar impuesto o por el contrario está previamente pagado. O sea, la aplicación de la multa va a depender primero, y eso sí, por favor, anótelo. Si existe o no perjuicio fiscal. Esto es si se debió pagar o no un impuesto. Coma. O que el impuesto esté prepagado con los PPM. Segundo elemento importante, acuérdate que la empresa todos los meses paga un pago provisional obligatorio, ¿o no? ¿Y para qué sirve? Para compensarlo contra el impuesto del otro año, ¿no? O eventualmente los impuestos de retención o recargo. Eso hay que saber. ¿Cuál es el impuesto típico de retención? El impuesto único de segunda categoría, ¿no? Yo gano X plata en mi pega y yo pago un impuesto único chavo. ¿Qué hace mi empleador? ¿Me lo retiene? ¿O no? ¿Y esa plata es mía? ¿Se la envía a quién? Al fisco. ¿Está claro? Segundo, ¿cuál es el impuesto famoso de recargo que va recargado en el precio? ¿Cuál? El IVA. ¿Esas platas quién las paga? Yo cuando me compro este chaleco, ¿no? ¿Qué debería hacer el vendedor? Mandárselo al fisco. ¿Pero qué es lo que hace en el fondo? ¿Cómo se llama ese delito cuando uno se queda con bienes ajenos? Apropiación, pero tiene un apellido humilde. ¿O no? Es la misma lógica. Por eso es que es tan grave la sanción cuando son impuestos sujetos a retención o recargo. Porque esa plata, ¿de dónde debería estar? En el fisco. ¿Y quién la tomó? ¿Tu empleador o el vendedor? Y no lo enteraron al capital. ¿Está claro? Esa sí te sube. 10% lo dudado, si exceden los dados 5 meses, aumentan un 2% por cada mes, tope de 30%. Cuando son retenciones o recargo, 10% lo dudado, se aumentan un 2% por cada mes o fracción de mes. Y es así, estimado, puedo dar fe de que son los que originan que las deudas tributarias se transformen en unos tremendos polos de nieve. Deudas de 50 palos se transforman en deudas de 500 y 600 millones de pesos. Un cliente se vio enfrentado a esa situación. ¿Estamos claros? Entonces terminó, entre comillas, contratándome. Ahí hice algunas cosas, indudablemente, pero no pago los intereses ni los reajustes. O sea, ni la han vuelto. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Intereses penales y multas pueden ser condonadas por el director regional de impuestos internos o por el tesorero general de la República. Por eso que lo que tú planteas es efectivo. Cuando uno paga online, inmediatamente el sistema te envía una condonación automática. Si usted quiere acceder a una mayor condonación, tiene que elevar una solicitud. ¿Está claro? Pero vuelvo a ratificar una vez más lo que te acababa de indicar y que me lo dijeron hace muchos años. La política de impuesto interno hoy día es tratar de que el contribuyente rearregle sus temas. ¿Estamos? ¿Y cómo lo hace? Paga el impuesto, va el reajuste y lo otro lo podemos condonar. ¿Me expliqué? Ahora, todas esas consideraciones que tú en definitiva, entre comillas, me dirigiste, yo también las comparto, pero es lo que hay. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta facultad no es simultánea. O sea, no es que el director regional y el tesorero de, general de la República puedan condonar al mismo tiempo, ¿está claro? Donde termina una, comienza la otra. ¿Cuál es el momento que determina el inicio de una facultad y el término de la otra? Último día del mes que se emitió el giro. Preguntamos, ¿no? Situación, liquidación, giro. ¿Qué era el giro? Una orden de pago. Es el título ejecutivo. Si el giro se emitió el 15 de mayo hasta el 31 de mayo, ¿quién puede condonar? El director de impuestos internos. A contar del 1 de junio, ¿quién puede? Solo el tesorero. ¿Me expliqué bien? No pueden los dos condonar la misma multa y el interés penal en forma simultánea. ¿Cachan? Donde termina uno, comienza la facultad del otro. ¿Alguna duda? El interés moratorio de quién se condonaba. Así es, y el interés moratorio y además, en definitiva, la multa. ¿Todo claro? Déjenme terminar convenios de pago, ¿sí? Y para ver la otra hora, el certamen y la prescripción. Los convenios de pago, ya los hablamos. Los convenios de pago son la posibilidad, cuando no tenéis las lucas, de poder llegar a un arreglo con la tesorería. Regla general, 12 meses, excepcionalmente hasta 2 años. ¿Está claro? Sin embargo, hay gente que nunca va a poder optar a un convenio. todos los que no tienen irreprochable conducta anterior, procesado o acusado conforme al Código Procesal Penal o sancionado por delito tributario. ¿Sí? El desobediente, el que no ha concurrido a impuestos internos después de haber sido sancionado conforme al 1997 número 21. ¿Puede leer el 97 número 21? Cuando no voy y tienen que transcurrir, si no me falla la memoria, dos citaciones y 20 días entre cada una, ¿no? 21 me dice. Claro, la no comparecencia injustificada del servicio a un segundo requerimiento notificado al contribuyente conforme a lo dispuesto en el artículo 11, con una multa de una unidad tributaria mensual a una unidad tributaria anual, la que se aplicará en relación al perjuicio fiscal comprometido y procederá transcurridos 20 días desde el plazo de comparecencia. Ya, no está tan mal para eso, ¿no? 20 días. Si no voy, estamos claros, y me citan dos veces, 20 días, usted lo puede optar un convenio pago porque es un desobediente. ¿Me expliqué bien? Ojo, impuestos internos tiene facultades para sancionarte por no comparecer, porque recordemos que es un organismo fiscalizador. ¿Sí? Eso no dice relación con el cobro del impuesto en sí. ¿Me siguieron esa parte, no? ¿No? Claro, porque una cosa es cobrar y otra cosa distinta es la conducta que yo he tenido como contribuyente, ¿no? Si yo le digo al juez que no estoy ni ahí en la audiencia, ¿cierto? ¿Significa que perdí el juicio? ¡No! ¿Pero qué puede hacer el juez? ¿Me puede aplicar una sanción por desacato o no? ¿En contra del tribunal o no? ¿Sí? Pero eso no significa que el juicio no siga adelante. Acá es exactamente lo mismo. ¿Sí? A mí me sancionan por no concurrir en impuesto interno. Pero eso no significa de que eventualmente la fiscalización que ellos me van a hacer van a tener la razón. Porque siempre, ¿qué derecho voy a tener yo aunque no vaya a impuesto interno? ¿Qué derecho siempre tiene el contribuyente? El reclamo. Yo voy, me citan, Ramón, justifícame cómo te compraste el Mercedes en paro si decís que ganáis cero, ¿cierto? No voy a ni una parte. Me citan de nuevo. 20 días, ¿puedo ir? Si quiero voy, si no me van a aplicar una multa. ¿Puedo no ir? No voy nomás. ¿Qué etapa viene ahora después de la citación? La liquidación, ¿cierto? ¿Y la liquidación qué contiene? Lo que yo debo en intereses, en multas, en reajustes y en impuestos. ¿Y qué derecho tengo ahí? A reclamar. Puedo hacerlo siempre, aunque haya sido sancionado, por no concurrir. ¿Me expliqué? Porque una cosa es mi incumplimiento o mi desobediencia, y otra cosa muy distinta es que el impuesto interno esté cobrando algo que corresponde pagar. ¿Está claro? Sí. Ya. Estas personas no tienen derecho a efectuar un convenio de pago. ¿Está claro? ¿Y por qué? Porque por su conducta, su actitud, en definitiva, hacen de que no hayan acatado las instrucciones o derechamente hayan cometido un delito tributario. Por tanto, no se pueden beneficiar en pagar en cuotas, po. ¿Me explico, no? Si estafaste el fisco, te apropiaste la plata. Para terminar, pago indebido. En más de alguna oportunidad me ha tocado pedirle a mi secretaria que pague algo y eventualmente yo me encuentro con la persona y le paso la plata yo. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando llego a la oficina, no, le pagué y no le dijeron nada. No. ¿Qué hay ahí? Un pago indebido, ¿cierto? Ustedes saben que es un cuasi contrato, ¿no? ¿Qué derecho tiene la persona que pagó? Obtener la restitución de lo pagado de forma indebida o de exceso. ¿Está claro? Lo mismo existe acá. En materia tributaria, también puede ocurrir que yo haya pagado impuestos que no correspondía pagar. O haya pagado impuestos en exceso de lo que a mí me correspondía pagar. ¿Estamos claros? ¿En qué posición queda el contribuyente? Esto hay que saberlo. ¿En qué posición? ¿Me metieron un gol? No. Para eso está el artículo 126 del Código Tributario. ¿Qué te dice el artículo 126 del Código Tributario? Cuando usted paga doblemente un impuesto, ¿lo tienen por ahí o no? No constituirá el reclamo las peticiones. No, el 16 es su segundo. A lo dispuesto en este... ¿Eso parte? No, ya, no, el primero. ¿No constituye el reclamo? Sí, no constituye el reclamo las peticiones de devolución de impuestos cuyo fundamento sea... Ahí está. Primero, corregir errores propios del contribuyente. Segundo, obtener la restitución de sumas pagadas doblemente en exceso o indebidamente a título de impuestos, reajustes, intereses y multas. ¿Ya? ¿Te fijaron o no? Entonces, aparece el concepto primero de error propio. ¿Cierto? Nadie trabaja en facturación de ustedes en alguna empresa, ¿no? ¿No? Pero los teclados son súper endebles, ¿cierto? En alguna oportunidad uno le pone y aprieta de más un cero, ¿no? Y la factura de 10 millones, usted le puso un cero más y ahora son 100, ¿o no? Y si son 100, ¿cuánto está grabado por IVA? 19, y no 1.9 millones, ¿o no? Y a nivel, y además a nivel de renta, usted vendió 100 palos, no sé si me sigue, ¿y cuánto debería haber constado en sus ingresos? Solo 10. ¿Se fijaron o no? ¿Cometí un error? ¡Claro que sí! Esos se llaman errores propios. Los errores propios son aquellos que el propio contribuyente, no de mala fe, no con dolo, sino que por un error o negligencia, induce a declarar y pagar un impuesto que no corresponde. ¿Todo claro? ¿Sí? Segundo, pagos en exceso o doblemente, que era el ejemplo que yo les daba. ¿Puede ocurrir que usted pague vía internet o no? Y alguna vez, no sé si le ha pasado a alguno, uno paga y se queda como dando vuelta a la maquinita, ¿no? Y el problema es que si te vence el plazo, ¿qué va a ocurrir después? Si pasa por los 8 días, ¿te van a cobrar qué cosa? ¿Reajuste? La moto. Y el plano, entonces, a mí me tocó una vez, por si acaso, tenía que hacer un pago profesional y me quedo dando vuelta y yo dije, voy a asegurar yo muchos años y la valía igual. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? Después va a ser los dos pagos. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con eso? ¿Qué derecho tiene el contribuyente? Que se lo devuelvan. Que se lo devuelvan. Una cuestión de lógica, ¿sí? Esto no estamos inventando la rueda. Pero sí, en lo tributario hay que tener algo presente. Primero. Pero no, antes de eso. Sí, en este caso sí. Primero, está la posibilidad de que te devuelvan en plata el exceso, lo pagado indebidamente o lo que se originó por el error propio. ¿Está claro? Primero, devolución en plata. Aquí sí. Segunda, compensación. ¿Qué es la compensación? Te queda a favor. Eso, queda a favor del contribuyente. Por lo tanto, esa platita no te la van a devolver. ¿Y el fisco qué te dice? O yo le digo al fisco, dejémosla ahí y por 8 años ocúpala. O sea, al fin y al cabo, ahí Camaño, igual que en el IVA, te lo devuelven indirectamente. ¿Está claro? Segunda idea importante, plazo. 3 años para pedir la devolución de un pago indebido, el exceso doble o que está originado en un error propio del contribuyente. ¿Sí? Pasaron los 3 años. No podéis pedir la plata, sino que solamente ¿qué puedes pedir? La compensación. ¿Me siguen todos, no? O sea, dentro de los 3 años, desde que usted pagó en forma indebida, en exceso doblemente, ¿qué puedo pedir? Pásame la plata o compensémoslo. ¿Sí? Después de los 3 años, ¿qué es lo que puedo pedir? Solo compensación. Tercera idea importante. Esto no es un reclamo. Cuando yo pagué doblemente, en exceso o por un error propio, yo no voy al tribunal a demandar la devolución de la plata. ¿Qué es lo que hago? Una solicitud administrativa. ¿Está? ¿Qué haré? Una cartita dirigida a quién? Al director regional, indicándole que por favor pague doblemente o en exceso y que me devuelvan la plata. Disculpen mi simplicidad, no, pero es la forma más clara que lo pueda enseñar. ¿La carta al director? Al director regional, sí. ¿Se hace por la página? Sí. Actitudes 2. Hoy día todo es por páginas, estimado. Primera actitud, ok. Te mandan la plata o usted pide que la compense. Yo estoy feliz porque me fue bien. ¿Todo claro? ¿Usted va a reclamar de eso, no? No, pues si me pagaron la plata o me pidieron compensar. Segunda posibilidad. No. Sabes que no te vamos a devolver ni uno y tampoco no te vamos a compensar ni uno. ¿Ahí qué derecho tengo yo? Reclamo. Ahí sí. La negativa a la devolución del pago indebido, doblemente o en exceso, hace nacer el derecho ¿de quién? Del contribuyente. ¿Para qué? Para pedir a través de la vía del reclamo al TTA que me lo devuelva. ¿Está claro? Nunca me pueden devolver y compensar. O es una o es otra. ¿De qué depende? De los tres años. Dentro de los tres, las dos. Yo elijo cuál. Después de los tres, son la compensación. En materia tributaria se llama imputación de impuestos. ¿Alguna duda? Ahí está la razón. ¿Se lo podrían devolver? Porque a lo mejor debía algo al contribuyente. Es que eventualmente usted tendría que discutir con ellos, claro, porque impuesto interno seguramente puede decirte que tú estás siendo fiscalizado por otro tipo de operaciones distintas y que vamos a dejar la plata ahí nomás hasta que se resuelva eso. ¿Y qué tiene que hacer usted en ese caso? No, pues. Después cóbreme usted, pero usted no puede estar reteniéndome plata que yo no voluntariamente y con una causa legítima he entregado. ¿Cachai? ¿Se entendió? Ya, ¿cómo? Paremos, ¿cómo? Prueba. Oye, lo que me tiene preocupado son los test en blanco, que nadie, ¿quién no? Test en blanco. ¿Profe, va a seguir de largo para que nos vamos antes o no? ¿Y dónde están los choripanes? ¿Quién puestos paga? Está grabándome, ¿cierto? ¿Quién puestos paga los gastos rechazados en la ley de renta y quién los paga? Hay que distinguir a la empresa o a los socios. La empresa, impuesto único, 85%. ¿Está claro? Socios, ¿se sabe uno o no se sabe ninguno? Se sabe uno, global complementario más un 10%. No se sabe, todos pagan en proporción a su participación más un 10%. Creo que nadie lo puso así. Segundo, ¿cuáles son las etapas normales de una fiscalización en qué consiste cada una? Citación, liquidación, giro. Citación, el jefe de oficina te llama para que presente una declaración, rectifique, amplíe o aclare una ya presentada. Liquidación, acto formal administrativo que contiene una obligación que usted debe, ¿cierto? El impuesto, reajuste, interés penal y multa. Y por último, el giro, que es el título ejecutivo y que contiene las mismas menciones y sirve para cobrar. Eso casi todos lo tuvieron mal. Tercero, artículo 21. ¿Quién tiene la carga de la prueba en materia tributaria? El contribuyente, siempre. Segundo, ¿qué actitud adopta el impuesto interno? Impuesto interno no puede liquidar otro impuesto que el que aparezca o resulte de la contabilidad del contribuyente. Salvo que diga que no son fidedignas. No es lo mismo que maliciosamente falsa como alguien me puso. ¿Y qué debe hacer en ese caso? Debe citar al contribuyente. ¿Estamos claros? Y posteriormente de citado, le liquida y tasa lo que debe. ¿Todo claro? ¿Qué derecho tiene el contribuyente? Reclamar en el plazo 90 días, ¿sí? Tú no lo diste, ¿no? No. Ah, ya. Ya. ¿Estamos claros? Cuarto, ¿qué facultades tiene el impuesto interno para fiscalizar los contribuyentes? Hablamos varias. Puede revisar tus libros de contabilidad y balance, ¿cierto? Puede efectuar una revisión de tu inventario, puede los estados de situación, puede en definitiva declaraciones juradas, citar, a declarar, etc. ¿Plazo? ¿Che o 6 años? Quinto, ¿qué nos señala el artículo 108 del Código Tributario? Ya lo dije antes, ¿cierto? Así, la mayoría puso de que si no emito boleto o factura, el contrato igual vale, sí, pero no pusieron la otra parte, ¿cierto? Que es cuando se cae el contrato causante. ¿Cierto? Sí, ¿cuáles son los factores de conexión a la ley de renta? Dos, domicilio o residencia, fuente de la renta. Breve definición, bueno, el domicilio y la residencia acompañado del valor presuntivamente el ánimo de permanecer en ella y la residencia el asiento más o menos permanente de una persona que determina sus relaciones de familia, ¿cierto? Eso es el domicilio o residencia. La fuente es desde donde se origina la riqueza, ¿cierto? Séptimo, ¿qué etapas deben realizar la empresa? Ingresos brutos, costo directo, gasto necesario, corrección monetaria, aumento de deducciones y esa es la base imponible de primera categoría. ¿Ya? ¿También la cabeza está? ¿Se nota? ¿A todos se les envía? Sí. Raúl Camaño. Yo la tengo ya. Ahí salió larga tu prueba. Luis Valenzuela. Revise la pauta, yo me puedo haber equivocado. ¿Por qué pasó? Me puedo haber equivocado como cualquier ser humano, pero la idea es que lo miren al tiro y me digan cualquier cosa, Clark. Milena. Sebastián Aguirre. Fabiola Figueroa. Alonso Sáenz. Sergio Oveja. Nelson Hermosilla. Bárbara Sánchez. Felipe Lillo. Ayer me pillé justo en el cine, que no me acuerdo que tenía. Ignacio Hernández. Y nadie más, te no lo digo. Tampoco, y usted tampoco. ¿Es el Solemn? El Solemn, sí. ¿Están todos claros, Anchero? Revíselo si quieren, yo. Tess. Alonso Sáenz. Ignacio Hernández. Nelson Hermosilla. Camila Cabezas. Milena. Raúl Camaño. Esta me parece que lo corregí yo, si di la pauta ya o no. En una clase anterior, parece que sí, ¿o no? Sí, dio la pauta. Sí, que la pauta está nada. María José Sandoval. Fabiola Figueroa. NN. Sebastián Aguirre. Ahí está NN. ¿Esta es tuya? Sí, quería poner NN. Sí. Sí, está bien. Ya, déjame notar lo siguiente. Espérame las notas que se me tuvieron. Ya, ¿cuál es el tuyo? ¿Este? Sí. Ay, te puedo poner ahí, no sé. NN. No, ya. ¿Nombre? Sí, ya. Continuemos. Sebastián Aguirre lo nombré. Luis Valenzuela. Acá. Yo ni te voy a llamar. ¡Ay, güey! Claro. Rusia Lomino. Ricardo Pino. Rocío Antúnez. Bárbara Sánchez. Fabián Parejeros. Bárbara Ojeda. ¿Y nadie más? ¿No? Sustituto el que responde solo del incumplimiento de una obligación, por si acaso. ¿Por qué el IVA, el servicio en materia de IVA es un hecho grabado complejo? Porque exige la concurrencia de varios requisitos copulativos. Si falta alguno, no hay IVA, acción o omisión, por la cual OCHA recibe un dinero, remuneración o cualquier forma de comisión, que el servicio haya sido otorgado en Chile, ¿cierto? En OCHA. Quiero indicar el 108, ya explicamos, no lo voy a decir de nuevo. ¿Cuándo comienza a regir una modificación del impuesto mensual y uno anual? Mensual, el primer día del mes siguiente de la publicación. Anual, el 1 de enero del año siguiente de la publicación. ¿Cómo tributa la renta en primera categoría, base de vengado, base percibida, y en segunda categoría, solo percibidas? Y por último, la condonación de impuestos, ¿cómo y quién la efectúa? Ya lo vimos recién. Cualquier duda me la pueden dejar para que yo la revise, el que no esté conforme. Pero no sé, a mí los primeros siempre fueron mal, los segundos yo creo que fue bastante bien. ¿Sí? ¿Tení duda? Sí, pero mira, lo que yo habitualmente hago, enróllamela con un lápiz rojo. ¿Tiene lápiz rojo? Es un tema de puntuación. Ah, no, pero me lo pongo igual. O sea, se equivocó en su parte. No hay problema. Es que yo me la llevo si no me casé. Y te la echamos la próxima clase. Hablé con Boris por la clase de la semana pasada. Yo la verdad que andaba en otro lado, no pude venir. Y ustedes fueron los que fueron que tuvieron clase. Sí, para el 18. Yo tengo que idealmente reconocer que capaz pensé que iban a tener clase, porque la mayoría estaban todas de vacaciones de sachera. Pero hablé con Boris y me dijo que me pusiera de acuerdo con usted, que incluso se podía hacer a través de una cápsula y todo. Así que lo que yo pretendo hacer, salvo que ustedes estimen otra cosa, darle una vuelta y después lo hablamos, hacer las mismas horas que yo falté, pero vía grabación, y después subirla a la plataforma, si están de acuerdo. Profesor, sí. Cuénteme. Lo que pasa es que tuvimos una clase con el profesor Boris y nos dijo que el día 17 no va a ser clase. Entonces yo hago la propuesta para usted y los demás compañeros si se puede hacer ese martes 17 de octubre. ¿La clase presencial? Sí. ¿A qué hora? La sala ya está pedida. O sea, ¿a qué hora? A las 19. Bueno, yo no tengo problema. Oye, ¿qué día? Martes 17 de octubre. No, a ver. No, parece que el 17 no voy a estar en Chile. Era la opción. Pero puede ser otro día también. Yo vuelvo. ¿Pero y una cápsula? ¿Ah? Yo, a ver, ese tema lo dejo a su propia voluntad. Pero tengan claro una cuestión, sí, chiquillo, de que sea cápsula, igual voy a hacer después una aclaración en clase. Sí, sí. No, o sea, yo no soy tan canalla de decir la cápsula y chao. No, en la clase, si es que vamos a tener una clase por lo menos media hora para explicar las dudas de esa clase. ¿Eh? Eso está. Ya. ¿De los dos o uno solo? Ya, lo puedo votar. Los test y los certámenes se quedan ustedes, ¿ya? Yo ya los tengo registrados y le mandé la foto a cada uno, ¿está? El único que debería sería usted, que apareció el NE, ¿ya? Así que el que no tenga dudas se queda con ellos de recuerdo.